Hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos al espacio cultural La Leñera y a Terra Ignota Forum. Bueno, esta no es una inauguración, parece. Este no es un discurso tampoco. Tampoco ha sido un brindis. Es un encuentro, un momento de cruces y relaciones inesperadas que están sostenidas por el deseo y las ganas de proponer este espacio de encuentro con arquitecturas impermanentes, objetos de distinto tipo, donde han participado también de distintos modos a través de talleres o pequeñas intervenciones artísticas. Bueno, Viviana Méndez, Adrián Silva, Pablo Chalcha, Jan Forman, no sé dónde está Jan, si está por acá. También, bueno, distintos modos en el proceso de montaje que ha estado abierto toda la semana, ha participado Nicolás Spencer, Florencia, que está aquí, Jesús también, Tomás Elgueta, que no está ahora presente, Cristian Espinosa, distintas personas, y en parte esta propuesta recoge la experiencia de Terra Ignota, que ha sido de distinto tipo, con distintos modos de exploración y ocupación del territorio, y también de instituciones, en el Museo de Arte Contemporáneo, en Alemania, y la idea ha sido no proponer una exposición en los términos tradicionales, sino una experiencia, como decía antes. No tengo mucho más que agregar. Florencia, no sé si tú quieres decir algo. ¿Sí? Bueno, tengo muchas ganas de decir algo. No, en principio quiero agradecer a, sobre todo a Iván, que hizo mucho porque este proyecto exista. Me descubren. Bueno, pero en general con todas las personas que trabajamos acá en la Universidad Austral fue un proceso muy lindo, con mucha confianza, sobre todo en lo que estábamos haciendo, que es bastante difícil de explicar y de explicárnoslo y de entenderlo. Así que la confianza y el cariño es algo fundamental para abrir este tipo de espacios. A ver, vos vas a contar todo lo que es Terra Ignota, ¿no? Él es Nicolás Spencer, director de Terra Ignota. Porque yo puedo contar un poco de este espacio. Ok, bueno. Cuando Nicolás me convocó a ayudarlo para este proyecto, una de las preguntas que le hice fue si quería, si Terra Ignota para él era un... una plataforma que quería mostrar resultados, o más bien era una plataforma que desarrollaba ciertas prácticas y que esta era una oportunidad quizás para mostrar los procesos o las prácticas o las metodologías más que los resultados, aunque hay videos de expediciones anteriores que son maravillosos y suenan muy bien. Pero un poco la idea era poner en juego las prácticas que Terra Ignota hace por lo general en lugares remotos, en este lugar que también lo tratamos de considerar como un lugar por lo menos deshabitado o con un proceso en el que se está empezando a habitar. Entonces empezar a pensar cuáles son las energías, las fuerzas que pueden habitar un lugar como este. Y nos pareció una oportunidad para nosotros, pero también para la institución, para abrir momentos de diálogo y de pensamiento con qué vamos a hacer o qué performatividad es este espacio propicia, ¿no? Porque no es para nada tradicional. Te agradezco mucho esa palabra. Bueno, en fin, eso. Muchas gracias por estar acá. Le voy a dar la palabra al director de Terra Ignota, Nicolás Spencer. No soy el director. No, esto lo conforma gente, lo conforma el espacio, lo conforma el viento, la maleza, y hay que dejar que entre, mezclarnos, conversar, el delirio tiene que entrar, tiene que ser parte de esto. Y eso, disfruten el lugar, Nada más. Nada más. Mira, yo es segunda vez que estoy acá en esta toma de la Liñera. Eso es lo primero, que siento que es como un tomarse un espacio. Es como una ocupación. Y un fenómeno que me llamó la atención y tiene que ver quizás con mi vida urbana, es esa mezcla que hicieron de electricidad y agua. Y de hecho se la pregunté a Nicolás, me llamó la atención como que lo miré como un descuido. Entonces dejo ahí mi pregunta. Fue como una situación que me dejó quizás con mi pasado de profesora y con mi presente de abuela. Digo, chuta, esta cuestión de tener corrientes, enchufes y el agua chorreando al lado. Ya, eso. Y bueno, cuando vi el vinilo, ya mi perplejidad quedó completa. Entonces, me atrajo esto. Ya me provocó una serie de preguntas. ¿Y qué tiene que ver esto con, justamente, con ocupar un lugar? Porque las tres cosas son fenómenos del presente. No son del pasado. No existía luz, el agua no estaba canalizada y no existían los vinilos. Entonces, esa es mi pregunta. La mezcla de la cultura del hoy con el pasado. Voy a tratar de explicar esto. Normalmente hago cosas porque soy muy malo hablando y por eso las hago. Hago cosas, intento que hablen. Y la electricidad con el agua tiene que ver con el equilibrio precario. Los ecosistemas, nuestras relaciones están en un constante equilibrio precario. Entonces ese riesgo, ese peligro que hay, que es constante, está bien reflejado ahí. O sea, de hecho, este lugar tiene goteras. Y está lleno de cables que están mal puestos. Están en un estado caótico. Estamos, si se dan cuenta, allá hay un punto de corriente que alimenta todo. Y al otro lado hay una fuente de agua que alimenta con agua este lugar. O sea, es un organismo, pero que está en un constante peligro. Yo creo que es eso, más que nada. Sí, pero me gusta la sensación de que haya una especie de tener cuidado. Todo, el vinilo también se mueve, si olvido cerrar eso, se chorrea, es un poco. Todo requiere un cuidado y una constante observación, como por ejemplo las lentejas, parece que se están quemando. Es eso más que nada, también por eso también es la idea de esta carpa que está ahí, uno se pone cómodamente a ver un video. Muchas imágenes de naturaleza, pero están encima tuyo y está colgando un cable que aguanta justo. La televisión tiene 26.000 volts. Está la corriente, fríe, pero está bien puesta, se pueden acostar ahí a verla. Pero tengan en conciencia eso, hay 26.000 volts arriba de esa cosita. Y las imágenes que están ahí son todas imágenes de naturaleza, pero todas tienen, están, el sonido es directo. Pero no hay ninguna imagen que no tenga un sonido industrial, como para intentar matar un poco el mito este de la naturaleza que es linda, porque es linda, pero la mayoría de la gente dice me encanta la selva pero odio los mosquitos, o qué linda la playa pero la arena no la soporto, y viene incluido eso, y creo que hay que ver nuevas formas de entender y relacionarnos con la naturaleza, volver a entender cómo vivir espacios, que puede ser la naturaleza o puede ser un espacio cultural, que es este. Y la otra cosa importante que era juntarnos acá a hablar, conversar, dialogar, porque creo que necesitamos nuevas formas de comunicarnos, quizás con sonidos por afuera o escuchando más el viento que a las personas, no tengo idea. Pero sí hay que buscar nuevas formas de hablar. Mañana es el, no sé cómo se llama, el sí o el no de la Constitución. Le inventamos cada vez nombres distintos, rechazo, sí, no, bueno, no importa, pero creo que estamos fallando en comunicarnos. No estamos hablando bien. No sé la forma, pero creo que hay que inventar una nueva forma. Y quizá ahí el delirio puede ser un buen un buen aliado. Tenemos una pregunta, entonces, varios. El significado de esta plantita que se repite en ahí, está con un microscopio por allá. Necesitamos saber. Como que uno, yo pensaba, esto se lo lleva el viento, ustedes tienen una relación bien importante con el viento y necesitamos saber qué es esto. Gracias. Ya, mira, eso todo empezó con ese momento poético, ¿no? Que a mí me gusta como los, hay tanto sentido en el mundo ya, que un artista no es necesario de traer como sentido en un objeto que es muy artificial. Por ejemplo, traes una madera y haces una cabeza y ahí como es la idea que tú puedes leer algo con sentido adentro de esa madera. Yo creo que hay muchas objetos en el mundo ya que tienen mucho sentido y, por ejemplo, burbujas de jabón que tienen toda una historia sobre el efímero y la vida que es frágil y el perfecto y el bonito. Y también esos objetos que yo elijo para trabajar son siempre objetos que son muy internacionales. Eso existe en Corea, eso existe aquí en el sur de Chile, eso existe en Alemania, es algo. Y bueno, mira, yo tengo muchas reflexiones en esa cosa, así que ustedes quizás me pueden seguir, quizás ya no, quizás quizás piensen también que estoy un poco loco pensando todas esas cosas sobre una cosa tan simple, pero para mí es algo sobre colonización también, para sistemas cerrados que uno cuando le observa ya le cambia, ¿no? Ellos, por ejemplo, fueron a Tierra del Fuego para observar el lugar y quizás alguien trae una de esas semillas en sus pantalones y ahora ya cambia todo el ecosistema. Es algo sobre inmigración, también algo sobre colonización, también algo sobre, sobre reconquista. Quizás aquí crecen las semillas mucho más potentes y después lo voy a traer para allá. Hay todas esas reflexiones que también un cambio de paradigmas, que por ejemplo, como dice Nicolás, que el trabajo de un artista quizás es, puede ser visto un poco distinto, ¿no? Que ahora no estamos mostrando obras, pero estamos mostrando un proceso, que el proceso está tan bien interesante y que, bueno, en Alemania se dice Ausstellung, es exposición, pero uno hace la broma Abstellung, es cuando tú traes tu cosa y la dejas allá botado y después te vas a tomar con tus amigos y después vuelvas y hablas sobre esa obra terminada, pero el proceso es mucho más interesante. Y todo eso sobre el proceso me gustó que está pasando en ese marco, entonces toda esa reflexión, y la reflexión entonces es sobre el cambio de paradigma quizás en ese sentido, porque también hay toda esa reflexión sobre del momento poético que puede ser quizás una ¿cómo es la palabra? No, la idea de que sea como que si uno sopla esa planta, ¿no? Tiene un deseo, así que quizás es una cultivación de deseos si uno quiere. Sí, sí. Sí. Eso es un poco más que enterar también, porque yo encuentro que los adultos no cambian mucho de ideas, así que quizás es interesante trabajar con niños que eso que guardan una idea sobre eso, pero también el cambio de paradigma es que sea una maleza, ¿no? Ya hablamos mucho de maleza, pero al mismo tiempo es una planta que yo empecé con ese proyecto también pensando que sea levichuga, un poco paraísico, ¿no? Porque es una planta en el paraíso, la idea es que la comida te vuela en tu boca, ¿cierto? Y eso es una autoprovocación de una planta que es comestible, de hecho, y todo se puede comer de... Sí. Todo se puede comer de esa planta, de hecho, aquí. Eso se puede mezclar con pisco, por ejemplo, o con como infusión. eso es como capres al pajar, alpajaras, alcaparras con vinagre, y eso es la raíz tostada. Se puede hacer un café, de hecho, después de la Segunda Guerra en Alemania se hizo un café con eso. Y bueno, los invito a probar todo si quieren. Bueno, aquí falta un poco la cosa adicional, pero lo que es una planta medicinal también, en francés se llama pissenlit, haz pipí en la cama, traducido, porque tiene algo, sí, eso, sí. Y que se cambia un poco el paradigma también en todo lo que estamos observando, ¿no? El paradigma del género, el paradigma del arte, quizás, de la humanidad, cómo somos, que es el gran nombre de este proyecto, quizás sea más algo como endemia, la idea a qué punto una planta sea endémica de un lugar. Quizás en 500 años el diente de león va a estar visto como endémica de la fauna chilena, quizás, de la flora, perdón. Y esas semillas las encontré en el jardín botánico aquí en Valdivia, y bueno, va en todas esas direcciones. Empieza con esa flor muy simple, pero creo que es posible de ver algo poético y algo que abre todo el universo en cosas chiquititas, y eso es como el empiezo de la... Y bueno, y después cuando... Es como ese experimento que, como estamos, el proceso trae muchas cosas nuevas, ¿no? Ahora quizás ustedes me van a dar nuevas inspiraciones, pero la idea también aquí era que yo puse un poco de decoración para la radio, pero después me di cuenta que se ve un poco como un micrófono, ¿cierto? Y que también se propaga en el aire, que ahora es como, abre un poco de todas esas cosas. Quizás tienen preguntas o... Voy a contar una mentirita. Sí, porque esto, gran parte de lo que está ocurriendo acá está soportado. Como auspiciado, se podría decir, por el Ministerio de Ciencia, y tiene una razón. Hace como 7 años fuimos con el arqueólogo, uno de los arqueólogos de este proyecto, trabajamos con 2 arqueólogos, que Robert Carracedo y Alfredo Prieto. O aprieto, y viajamos al Museo Etnológico de Viena y descubrimos muchos objetos culturales que estaban ahí, culturales de la cultura Selnam y Kawashkar. No sé si nuestro, yo no sé de quién es, ahí hay temas, propiedad, de quién es, pues, es un tema muy interesante analizar, pero nos dimos cuenta que estaban ahí y los empezamos a estudiar, incluso aquí no se sabía que estaban, fue un descubrimiento. Y le planteamos al museo que la idea de hacer de repatriarlos. Sabíamos que no se podía repatriar, era imposible. Pero dijimos, no, lo que queremos hacer es hacer el ejercicio de repatriarlos. Entonces, en esa reunión nos preguntan, bueno, ¿y a dónde lo van a repatriar? Repatriarlos, ¿no los puedes llevar a otro museo? Porque es lo mismo al final, ¿no? Como que se va... Y la cosa es que dijimos, están aquí, en un punto, en un mapa, en un punto donde podría haber sido que la cultura Kawashkar, Yagán y Selnam se podrían haber juntado, por una cosa geográfica y un poco intuitiva. La cosa es que le pusimos esa zona de intercambio cultural. Sentenciamos que era un lugar de encuentro cultural, entonces fuimos allá a ver este museo, a explorar este museo, a explorar la noción de museo, a explorar la noción de parque, de naturaleza, cómo se protege, como si vale la pena protegerlo o no. Preguntas importantes. Hace 3 años fuimos para allá, caminamos, para llegar a estos lugares muy aislados, muy aislados. Y el último día encontramos una piedrita. Y la piedrita estaba trabajada por seres humanos. Y dijimos, concha tu madre. Concha tu madre. Este delirio es verdad. Y bueno, dijimos, tenemos que volver, no te puedes llevar la piedra, no puedes llevarla para estudiar, tienes que conseguir un permiso para estudiarla. Entonces nos devolvimos y invitamos a gente, a ver, españoles, mexicanos, argentinos, israelí, ¿qué me falta? Mucha gente, geólogos, arqueólogos, abogados. Fuimos a ver esto. Ay, la gente de las comunidades también fueron invitados a ir allá. Fue un poco odisea, viajamos por distintos lados y cada uno recorrió el camino como orientado de donde venía cada una de estas culturas. Uno hicieron el camino Selnam, otro el Yagán y otro el Kawashkar. Caminamos 10 días, como 10 días, nos encontramos en el punto, o sea, veníamos completamente incomunicados, no teníamos cómo comunicarnos y viajamos para encontrarnos en este lugar y estudiar este punto. Viajamos, llegamos a este lugar, lo estudiamos, él arrojó resultados de que sí, es una zona de intercambio cultural. Pero después nos dimos cuenta que estábamos haciendo un segundo intercambio cultural, que era esta gente que íbamos allá, éramos todos raros, y nos juntamos de nuevo ahí. Y empezamos a hablar y salían temas muy extraños, realmente íbamos con una propuesta y salía otra. Y un poco el sentido de juntarnos acá es un poco lo mismo, hicimos como lo mismo, como juntarnos gente de distintos lados y conversar. Bueno, eso es. Y esa es la mentira que les quería contar. Hasta se me volvió el objeto, porque no es tan importante. No es tan importante, pero claro, hay una noción de pertenencia, ¿no? De quién es a todo esto. En un momento descubrí, hay un paso ahí que se llama la patalla, y esto también es una buena mentira. En un momento yo le pido a Carsten Sabenau, que es una persona que trabaja con nosotros, alemán, y le pido que busque una palabra en el diccionario y que hable sobre esa palabra, no me acuerdo, fue algo así, y escogió random una palabra, y era algo así como tapaya. Dijimos, pero eso es como la patalla. Y el significado era como una zona de contacto entre distintas culturas. O sea, si hubiésemos escogido esa palabra, no hubiésemos tenido que ir ahí a confirmar que era una zona de intercambio. Y sobre los objetos, bueno, seguimos estudiando los objetos. Ahí pueden ver ahí un video que se hizo, viajamos al Museo Etnológico de Viena a estudiar con una... Fernando Olivares, que es de la comunidad Selnam, que está reconocida como comunidad hace muy poquito. Viajamos al Museo Etnológico de Viena y empezamos a investigar los objetos, a intentar ponerle historia a los objetos. Los objetos no tienen historia. Fueron sacados abruptamente, fueron aniquilados y no hay historia. Entonces las inventamos, las creamos. Entonces, en el video que está ahí, por ejemplo, se puede ver que están todos los objetos solamente con vectores, como se ven transparentes. Y es un poco lo que estamos haciendo aquí también, es una construcción que es transparente y la idea es vaciar con historia este espacio. Quizás es un poco corto el tiempo, pero yo creo que ya se armó y se generaron historias, hubo encuentros maravillosos. Sí, yo aprendí un montón acá y eso creo que ha sido importante. Gracias a todos por haber participado, por haber apostado a prestarnos este lugar para hacer esto, que era muy delirante porque llegamos acá y no sabíamos qué íbamos a hacer. Gracias Florencia, eso, muy lindo. Es que es difícil sin un mapa, es bastante complejo, pero hay un paso que se llama el canal Murray, que es la continuación de Tierra del Fuego, donde encontramos este paso, hacia abajo hay un canal que hace la Antártica, y ese es un territorio Yagán. De ahí es donde Jeremy Button fue extraído, abducido, y tiene un montón de historias, y ese canal ahora es un canal estratégico para militar, que es el paso hacia la Antártica, y es súper conflictivo el lugar. En realidad nosotros usamos estratégicas también para hablar del hidrógeno verde. Hay un lugar que se llama Patagonia Valley, ¿lo conocen? Free cooling, tienen ahí una que se le llaman. Tienen servidores que se frían solos porque venden una. Porque hace frío. Es un paraíso fiscal. Pero en ese lugar está Amazon. Hay bases chinas, Starlink. Está muy raro el lugar, está muy raro y está muy salvaje y raro. Entonces, lo que queremos hacer es ir al canal Murray. Y hacer, estamos usando tecnología ya de punta, porque tenemos. Había cosas. Puede ser. No lo sé. Pero no es como claro, no es una cosa de juzgar lo que estamos haciendo, sino que. ¿Cómo? Perdón. Sí, es muy. Hay que ir a otro planeta. Pero la idea un poco que queremos hacer vamos a hacer un levantamiento cuantitativo de las cantidades de asentamientos que hay ahí. Y en realidad es para marcarlo como un lugar importante de estudio. Nada más, nada más. Pero también van los arqueólogos a hacer arqueología del futuro e intentar ver con las huellas que hay ahí y pensar en qué hay más allá. Y también es muy lindo para los arqueólogos que lo que hacen ellos es ver objetos culturales y ahí intentar entender las culturas, pero están viendo estos objetos como cosas del futuro. Entonces se pone delirante y yo creo que hay, no sé, les contamos a la vuelta. Suelta el micrófono, po. ¡Ah! Suelta el micrófono. No, bueno, yo voy a hablar porque me están pidiendo que hable, porque es peligroso pasarme el micrófono a mí, porque ahora me voy a poner a cantar, vamos a hacer karaoke. ¡Ah, eso! Claro. No, pero bueno, yo quería como partir por una cosa un poco más íntima, porque la mayoría de las personas que están aquí son personas cercanas, pero para mí fue súper delirante llegar a Valdivia y llegar directamente como a dos mundos paralelos, así, ¿no? Que es como yo cuando vengo a Valdivia llego a mi casa, a la casa de mis papás, que es como la estructura total, el orden, ¿no? La lógica que estructurante de la familia, el papá, la mamá, la mesa, el almuerzo, todo, y las tardes pasarlas aquí, que era como absolutamente todo desestructurado y en movimiento, ¿no? Entonces fue interesante poder hacer ese como el mundo paralelo, como era como el principio y el fin del mundo aconteciendo todos los días del. Y también cuando el Nico me invita a participar en Tierra Ignota, ya que se llame Tierra Ignota me parece una invitación perfecta, ¿no? Porque yo soy apegada a las palabras, entonces, y también porque, bueno, porque ya sé que lo vamos a pasar bien. Pero también una cosa de confianza en la capacidad de experimentar cosas, ¿no? Como del proceso y de la confianza, ¿no? que tiene que ver con comunicarse, ¿no? Con tratar de comunicarse, tratar de entenderse, que a mí me parece también fundamental hoy en día, y que me interesaba hacer esta experiencia de encontrar algunos grupos de Valdivia que trabajaran con ropa y con tela. Y ahí me propuso Iván y otras personas los dos grupos de chicas que trabajan con tela y con estampa y con géneros y con género también, y que vinieron aquí a conversar, y mientras conversamos hicimos un pantalón de emergencia. Y que fue lindo porque lo inventamos en el momento. Yo trabajo con patrones de ropa, pero también inventamos este pantalón de emergencia que es de bolsillo, andar trayendo cuando uno queda sin pantalones y se tiene que hacer un pantalón rápido en alguna parte. A veces uno se queda sin pantalones. Pasa seguido. A veces uno se queda poto pelado. Entonces la idea era crear este patrón de ropa que se podía andar trayendo Y que tiene que ver también con esto, así como todo se puede desarmar o algo puede dejar de funcionar, puede guatear, que le llaman, ¿no? Todo puede guatear. Entonces este pantalón viene también a salvar en el momento de que, por ejemplo, si se cae esa cuestión y me raja el pantalón, yo saco mi pantalón de emergencia y lo puedo poner y armar en cualquier lugar, ¿no? Y que lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Este era, y también es una cosa en movimiento, ¿no? No es fijo, es un patrón que está ahí, que se puede agrandar, achicar, se puede transformar para los diferentes cuerpos, no tiene un canon, ¿no? Precisamente la idea es descoser el canon, desarmarlo, ¿no? Que esté siempre moviéndose como es, como son todas las cosas en realidad, ¿no? Nada que sea fijo. Por eso también es interesante la cosa de que la obra final no tiene importancia, que es cómo se está todo transformando para y amoldando a este diálogo entre nosotros, más bien, ¿no? Entonces eso yo creo que funcionó, y contra viento y marea, porque estuvo lleno de frío y de chifones de viento y se me dio una hernia aquí. Esa onda. Me agarró el lumbago. No, fue increíble. Muchas gracias por la invitación y faltó tiempo. Realmente, me hubiera gustado seguir. De hecho, estoy proponiendo que sigamos. ¡Ah, eso anda! Y que nos quedemos aquí hasta... Porque la próxima semana hace calor. Vamos a instalar una piscina aquí. Vamos a hacer unos trampolines para tirarse de allá. No, nos vamos ni cagando. ¡Ah! Bueno, yo estuve todos los días acá y yo te voy a llevar la contra, Viviana. Porque creo que es de las cuestiones más estructuradas, o más bien, es de los artistas más estructurados que conozco, Nicolás. hay mucho orden acá en esta instalación o ocupación. Y era bonito ver, porque estuve varias horas acá, era bonito verlos a los dos, a ti, Flo y Nico, como siempre haciendo algo, ¿no? Es como, entonces pensaba en esto que conversamos ayer y que yo creo que de alguna manera esto es anticapitalista en el sentido de que no espera producir algo, sino que, pero a la vez está todo el rato produciendo algo. No. Entonces también plantea una inquietud que es muy interesante, que es cuando hay una obra, ¿no? Cuando hay una obra de arte, si es que esto es una obra de arte, o qué es esto, ¿no? Y entonces en esa aparece todo esto que hemos estado conversando, como de las relaciones que van apareciendo, y para mí nada, fue como muy vital estar acá. Y también esto de la invasión de Jan, como en la integración o con esto otro que está pasando acá, porque de alguna manera parece que las artes contemporáneas como que van a eso de la de contaminación y cruce de fronteras. ¿Qué más quería decir? Yo quería decir otras cosas, pero ya se me olvidaron. El asunto del... de la obra, ¿no? De cuándo hay obra, o de cuándo habría una obra de arte. Porque tu trabajo es súper sistemático, ¿no? Como una investigación bien sistemática de cosas que van sucediendo, que van experimentando, de archivo, qué sé yo. Entonces, claro, uno ve acá como un compilado de varias cosas y se incluyen cosas nuevas y no es latero. ¿Sí? Es como que uno se entretiene todo el tiempo, hay información que parece inconexa, pero esa es la gracia, creo yo, como de hacer este andamiaje de uno, ¿no? Como que te pasa, como que le pasan la pelota, ¿no? No eres tú el que está formulando una obra súper acabada, sino que le pasa a uno como espectador la responsabilidad de conectar. Bueno, lo encontré súper entretenido. Bacán. Muy bien. Felicitaciones. Gracias. Sí, gracias. la misión para sumarse a este espacio creativo, que no sé si es importante hablar de arte o no, pero creo que es un espacio creativo. En mi caso fue, traje para acá una necesidad de un reciente club de amigos del Jardín Botánico. Como el Jardín Botánico está un poco botado, botado, requiere de voluntarias y voluntarios. Yo inocentemente fui a esa reunión y me ofrecí para trabajar en una comisión cultural. Entonces, todos querían una polera, hay que hacer una polera del club de amigos, ¿no? Y nada más fome que mandar a diseñar una polera y nada más fome y nada más sin sentido que hacer más merchandising o hacer más imágenes sin sentido, ¿no? Pero igual la gente quiere su polera, algo así, ¿no? No sé por qué. Pero, y las poleras son, yo de hecho me di cuenta que en verdad, yo personalmente y a la gente que yo también estimo, casi nadie usa una polera con una estampa. Aquí no hay nadie que tenga una estampa aquí puesta. Entonces más encima ese encargo era súper odioso. Y creo que el lugar, lo que propuso Nico y compañía, me hacía sentido traer esa necesidad para acá, porque este es un espacio que yo también disfruté mucho, ¿no? En donde está este caos muy calculado. Y entonces intentamos convocar a este lugar a diseñar esa polera. Y fue una cosa bastante ridícula, porque la verdad es que entramos pensando que incluso no había que hacer ni una polera, ¿no? ¿Para qué hacer una polera? ¿No? Bueno, finalmente se llegó rápidamente a un acuerdo. Hay algunos prototipos de polera ahí, en donde la imagen o marca es muy pequeña, y el sistema que se acordó finalmente es un sistema de matrices móviles que van a imprimirse en poleras en ropa usada, porque no era absurdo que el club de amigos del Jardín Botánico siga comprando polera china, ¿no? Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y creo que yo por lo menos confío, creo que eso es parte de una apuesta de este espacio también, en que en ese hacer o deshacer pasan cosas que uno no calcula, que no proyecta, que no planifica, ¿no? Y sé que es ambiguo invitar a algo súper inestable o sin definición, pero como espacio creativo, de alguna manera algo que pueda partir incluso sin sentido, ¿no? Si se repite y se repite, como una impresión también, empieza a cobrar un sentido, empieza a construirse algo, no de cualquier manera, ¿no? Entonces fue una juntar dos cosas, ¿no? Este espacio, esta propuesta de espacio que yo también agradezco porque la pasé muy bien, es mi formato ideal de trabajo, ¿no? Con otras y otros, ¿no? En donde existe simultaneidad permanente de cosas, ¿no? Y que ustedes más encima acentuaron con esta mediación de viento, de agua, de todo, ¿no? Y creo que la gente que vino acá, que no tiene nada que ver con el arte, los que alcanzaron a llegar, temerosos entraron, ¿no? Creo que lograron comprender la dinámica y entregarse también a este espacio en donde podían generarse cosas nuevas que no sabemos lo que son, como inventar un diseño que no existe antes, ¿no? Eso, espero que ese club subsista. Pueden pasar a inscribirse No, pero lo divertido era que la discusión era, generalmente no era, hagamos una polera que diga, no sé, un lugar muy común, ¿no? Vamos a cuidar la naturaleza, ¿no? Es un jardín botánico, no es un bosque, ¿no? Es un jardín hecho por el ser humano, ¿no? Entonces también la definición de ese lugar era súper interesante, porque no es un bosque, ¿no? Y está siempre esa dicotomía natural-artificial molestándonos todo el tiempo, ¿no? Entonces, un pretexto de esta ocasión fue también conversar esas cosas, ¿no? En donde se cuelan entonces íconos que tal vez no estaban juntos antes y que pueden juntarse. Y yo rescato esa forma de matricería móvil, ¿no? Donde uno puede combinar, ¿no? Libremente. Eso, gracias a mí me encantó estar acá. Estuvo súper bueno. y gracias Fresia, te queda impecable. Te lo vendo barato. Ah, eso era la pizarra que había acá, en donde íbamos anotando, o yo iba anotando lo que se iba discutiendo, ¿no? Por ejemplo, no, la polera tiene que venderse en el kiosco de la entrada del Jardín Botánico. Turistas, comprar el souvenir. Souvenir, ¿cachai? No, tiene que ser una polera para que cuando un voluntario esté cortando rama ya no se lo lleven preso. O sea, un distintivo. Son cosas necesarias, ¿no? Y a nadie le gusta uniformarse tampoco. Entonces, para mí estas menudencias de que tienen que ver con la identidad o con construir una suerte de comunidad, para mí son mi absoluto interés, ¿no? Aunque sea absurdo seguir haciendo más imágenes o construyendo más identidades, ¿no? Creo que es siempre un sinfín esto, ¿no? Y ahí están algunos registros de las conversaciones, de una síntesis, ¿no? Y quedó súper buena esa polera grande. Quedó bacán, sí. Planta el fin del mundo, dice allá abajo. Eso. Bueno, a mí me tocó la misión de situar la leñera, que finalmente la historia de la leñera también era ignota, no era conocida. Desde que empezó este proyecto, tuve que revisar muchas fotografías y hasta el momento solo hay dos. Una está ahí, que es como la leñera fantasma, detrás de las ramas, detrás del vapor. El vapor es el protagonista de una fotografía en el momento del Riñihuazo, y ahí está la leñera. Y también está arriba un mapa de 1643 que levantaron los holandeses, donde el descubridor del mapa nos deja un tiempo sin la otra mitad del mapa, y justamente la otra mitad del mapa que nos oculta por mucho tiempo es donde aparece una ruca en la Isla Teja. Entonces, el primer hito histórico-arqueológico de la Isla Teja tiene 1250 años y está en la Teja Sur, Poniente, y luego nos saltamos a 1630, en la Casa Prochel I, donde hay una datación de una teja, y para no dar todos los sitios, a 1860, un ladrillo asociado a la cervecería. Y en esta investigación, ¿cierto?, aprendí de los litros que se producían de cerveza. Desde 1.200.000 litros anuales, aumentamos en un par de años, ¿cierto?, a 2 millones, así vamos avanzando hasta 1890, llegar a 3,5 millones de cervezas anuales. Y en el río, 25 vapores navegando simultáneamente. O sea, entonces, eso era. O sea, como, y la cerveza hay que cocinarla, necesita leña y necesita una leñera. Y necesitamos una leñera que tenga una estructura, ¿cierto? Como si se fijan, 1860, 1870, 1890, es cosa de ver los puentes, ¿cierto? Ferroviarios, el hierro. Entonces, la materialidad de esta isla es madera, ladrillos, piedra laja, hierro. Y entonces fue súper interesante poder situar la leñera como un desafío que me tocó leer contra el tiempo para decir cosas que sean ciertas y que sean con datación, ¿cierto?, científica. Así que ese fue mi aporte. Es un poco más breve de lo que fue el otro día, pero hice una síntesis. Y ahora estamos en una leñera más situada. Falta por hacer investigación. Alguien dijo, oye, los remaches sobre hierro, ¿de cuánto serán? Entonces ahí hay desafíos todavía para poder seguir llegando al punto exacto de cuando comienza la leñera. Eso. Hay lentejas, por si quieren. Hola, soy Diego, ¿cómo están? Con respecto a lo que dijo este señor Tambo de las cosas ciertas, yo creo que eres un gran toyero, Pero ese es el material principal que yo veo aquí, que es como la credibilidad. O sea, tú tenés que construir todo este encatrado para justificar tu viaje, tu paseo y tu observación. Aquí en público tiene que tener como todo este fetichismo del objeto tecnológico y un derroche que a mí me molesta. Pero filosóficamente creo que el elemento principal es ese, la credibilidad, que es lo que está más en crisis. Entonces, dan el clavo como trabajo de arte. Aparte que invita a la gente y todo eso, el ongoing, el proceso, eso sí. Buena. Esto no es tecnológico, una papa. Respecto al como el derroche, creo yo, todo lo que está todo ahí está muy muy claro. Hay una bolsa ya, todo lo que hemos como utilizado está ahí. Es como una bolsa, sí, una bolsa de basura. Hemos usado en lo posible todo lo que estaba acá, lo que estaba dentro, menos los andamios, algo que arrendamos. No, la mitad son de la universidad, los otros son arrendados. Intentamos usar todo lo que estaba aquí. Y yo creo que usamos, por ejemplo, los enchufes que están puestos acá. Si pillan un enchufe desenchufado, ay, bro, me traicioné yo mismo. Usamos todo lo que había acá, todo lo que había dentro de la universidad. Sí, compramos una olla y una tetera, porque dijimos en un momento, wow. Como que, y. Sí, pero entiendo lo que dices. Pero, y por ejemplo, yo. Sí, puede ser que sí. Sí, pero y tiene que ver con una cosa, que por ejemplo, yo no creo en el monopolio de la verdad, se podría decir, como esto es esto. Yo creo que las cosas se tienen que definir por complejidades. Creo más que cuando uno ve algo o una cosa que debería tener una verdad, normalmente es como una palabra, yo creo que tiene mil. La forma de definirlo es todo el cúmulo de cosas que se piensan sobre eso. Mi verdad es cero importante, la tuya es cero importante, pero la de todos mezclada, eso si se ve afuera como una especie de objeto, esa es una verdad. Por eso un poco es esto, como que las complejidades que tiene este lugar, que tú lo ves de afuera y tiene una realidad. De adentro empieza a haber cosas muy particulares. Lo mismo, por ejemplo, hablemos de los objetos culturales que están aquí, de los museos. Yo tengo una visión. La gente de las comunidades, Selnan, Cahuéscar, Llegan, tienen su visión. Un antropólogo tiene una visión. Un arqueólogo tiene una visión. La comunidad tiene una visión. La respuesta para mí, ¿cuál es la visión correcta de eso? Es toda junta, en una especie de amalgama. No puede haber una respuesta. La tendencia que hemos tenido en los últimos no sé cuántos años como de ciencia es como buscar la ecuación E igual MC al cuadrado, que es la que representa todo eso. No puede ser, imposible. Tiene que haber la realidad más compleja y es más se define a través de complejidades y yo creo de delirio, que es la única forma de poderlo entender un poco. Esa bola desde lejos se ve y se entiende. No sé si tiene algo de sentido eso. Hay lentejas. No se olviden que hay lentejas, por favor. Están ahí. Las pueden agarrar.